Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Entonces, a partir de ahí, ahí sí hay una división de aguas en la cual acuerdan ellas, me imagino, como debe acordar una parte por lo menos importante de la sociedad argentina. Che, no sirve. Ahora, nadie discute qué otra ley. El gobierno, no sé si lo hizo, pero yo me acuerdo que hace como 4 o 5 años vienen puñeteando con eso de los 20 puntos. Los 21 puntos y la mala del coche. Pero digo... En un país en donde las libertades de expresión han sido sistemáticamente cercenadas por estos grupos económicos que controlan los medios, cuando le escucho a Carrió decir esto, miro para el otro lado y digo, bueno, entonces no. No, pero dese vuelta porque hay otros lugares. ¿Ah, sí? Y a mí me parece que sí, porque si no la realidad efectivamente se presenta como bipolar y me da la sensación que no, que hay un montón de otras cuestiones, hay un montón de puntos de vista. Porque además hay que decir que el proyecto que presentó el gobierno el otro día en La Plata es un proyecto que después tiene que ir al Congreso, habrá que debatirlo. Habrá que escuchar además las voces de los trabajadores de prensa por esta cuestión de incorporar a la discusión de las condiciones de trabajo la cuestión de la censura. Esto hay que incorporarlo de allí, desde las condiciones laborales, desde la voz de los sindicatos de los trabajadores de prensa. Habrá que incorporar que no solamente tiene que ser un organismo del gobierno el que controle, sino que sea un órgano parlamentario con representación de todas las fuerzas políticas, como sucede en Europa, como sucede en distintos países de América del Norte. Es decir, esto está para mejorar. Salir así con los tapones de punta es porque estamos, se ve, en una temporada de sobreactuación de los tapones de punta. Pero, a ver, ustedes sí lo tienen, pero ¿la sociedad tendrá conciencia plena de lo que se está discutiendo cuando se discute un nuevo marco regulatorio para los medios de comunicación? Porque nosotros que trabajamos acá sentimos la presión de lo que significa estar regulados como se está regulado hoy, que es para mierda. Y digo, cuando se plantea la discusión esta, lo primero que tienden a hacer ciertos sectores es a decir, ah, esto significa el cercenamiento de las libertades de prensa. ¿Lo escuchás? ¿Cómo se llama el radical este que es más triste? ¿Cómo se llama el presidente del radicalismo? Morales, a Gerardo Morales, sí. Lo escuché ayer decir que esto representa la finalización de la libertad de expresión. No, es lo mismo que... ¿Pero ahora hay libertad de expresión? No. Pregunto, ¿no? Porque tampoco hay libertad de trabajo. Lo que nosotros siempre decimos es, el periodista es un trabajador más. Y como todos los demás trabajadores, nosotros no tenemos la potestad de elegir el destino final de nuestra producción. Le pasa a todos los trabajadores igual. No todo trabajador metalúrgico quiere producir para vender, suponete, su producción en Asindar. No todos van a vender en Asindar. Le va a alcanzar con poner un tallercito para ver si puede, con su pequeño torno, producir algo. No tiene libertad para elegir el destino final de su producción. Nosotros, como trabajadores de prensa, tampoco. Porque tu producción es manejada de otra manera. Ah, desde el hecho del título, simplemente, que en general no lo escribe ningún redactor, es una decisión editorial. Claro. La verdad que no hay, no existe. Y una de las cosas por ahí más llamativas en el gremio periodístico es el tema de la autocensura, ¿no? Lo que vos ya sabés, que el medio en el que vos trabajás no te va a permitir. Sí. ¿No? Son cadenas mucho más profundas que... Sí, que van muy bien por debajo, sí, ¿no? Sí. Pero, y bien perverso. Muy perverso. Pero déjame emparentar esto, y ya ahora arrancamos el programa en serio, ¿eh? Pero déjame emparentarlo con algo que está pasando esta semana y que seguramente va a tapar los medios de comunicación los próximos días, que es el renovado, el remozado conflicto campo-gobierno. las rutas se cortaron de vuelta, ¿no? Séptimo paro. Bueno, allá estaban todas las cámaras de todos los canales de televisión. Seguramente va a haber programas dedicados a esto, opiniones. La cantidad de lugares en la Argentina que hoy, antes del conflicto, del renovado conflicto con el campo, tenían cortes de ruta por diferentes conflictos, es impresionante. Y son conflictos que sistemáticamente son silenciados o ignorados por medios nacionales, por medios locales. No te estoy hablando de que, a ver, seguramente Canal 13 o TN o C5N no va a mandar un móvil a Monte Carlo, provincia de Misiones, para mostrar cómo los tareferos están cortando una ruta provincial en demanda de que, por ejemplo, les paguen un poco más que los 600 pesos con los que los explotan, a ellos y a su familia. Pero ni siquiera los canales locales, porque son dueños de esos canales los dueños de los yerbatales que explotan esos tareferos. Entonces digo, eso también juega, esa que no sé si llamarlo censura, porque eso ya directamente es perversión. Es decir, ignoremos esta realidad que está ocurriendo acá y mostremos, sobredimensionemos esta otra, que seguramente, yo no estoy, a ver, no estoy atacando a la gente del campo, que tiene seguramente el legítimo derecho de cortar la ruta y por protestar por lo que cree. Pero y todo lo demás, ¿por qué no lo mostramos? ¿Quién decide? ¿Quién toca el botón? No, esto no, lo apaga. Incluso esta semana fuimos testigos de un engorde artificial de lo que suponía una marcha por pedido de mano dura. Eso fue engordado de los grandes grupos económicos que tienen grandes empresas que se definen como grandes medios de comunicación. Eso fue engordado. Y nadie está en desacuerdo con discutir en serio la cuestión de la seguridad. Pero eso también tiene que ver con la transformación de los medios de comunicación como una herramienta de extorsión a favor de los intereses de la concentración de riqueza en pocas manos que representan los medios. Clarín factura 2.000 pesos por minuto. ¿Escuchó? Clarín factura 2.000 pesos por minuto solamente como AGEA Magneto Clarín. Sí, sí. Después tenés otros canales de televisión, que ahí aparece el otro. El kirchnerismo le renovó la licencia por 10 años más, pero no hace 40 años atrás, sino en el año 2005. Entonces vos decís, por eso con lo que dice Mauro, cuando la presidenta dice tal cosa, pero al mismo tiempo mantiene vivo un decreto de renovación de licencia de 10 años más para la explotación y el usufructo de sus medios de Clarín, vos decís, ¿pero te peleás o no te peleás? ¿Vas por el poder o haces de nuevo jueguito por la tribuna? Y siempre la ley de radiodifusión cuando vienen las elecciones. Claro. ¿Viste? Como eso, bueno, basta. Pero nunca se aprueba nunca nada. Y es lo que después aparece diciendo Mauro, si la doctora Carrió, que había hecho ese fantástico informe de lavado de dinero en el Congreso de la Nación, aquel extraordinario informe, denunciando a los grupos económicos locales, incluso a los grupos de medios de comunicación que sirven para lavar dinero. Ahora dice, solamente 7 años después de aquel informe, que ella va a defender a esos grupos económicos. Vos decís, bájeme, ¿dónde está la realidad? Pero la realidad no es solamente lo que dice la presidenta, lo que dice la doctora Carrió. Somos muchos más los que estamos en otros lugares y hay muchas posiciones más que de estas dos. Bueno, de una porción de la realidad vamos a hablar en este programa que está comenzando ahora. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo le va, el Frade? ¿Cómo anda, Federico? ¿Qué dice Lajan? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo anda? Bueno, disculpen, pero venimos envainados. Digo, uno cuando entra ya a la radio los encuentra a los compañeros con quien no nos vemos durante la semana y tenés como toda esa carga de información y de energía para discutir estos temas. Y abrimos como de costumbre la discusión para que ustedes también, si tienen ganas, participen de la mesa a través de las líneas telefónicas. Sí, cara, enseguidita nomás les recordamos. Pero, a ver, en el programa de hoy va a haber un montón de cosas. Yo, déjeme confesarle que son las 2 horas que más disfruto en la semana. O por lo menos una de las 2 horas más lindas que me tocan disfrutar en la semana. Así que para mí es un placer estar acá. ¿Con ustedes? Y encima es sábado a la mañana, ¿eh? Hay que tener tripa para aguantar a las 8 de la mañana, sí, un sábado. Perdón, pero empieza el otoño. Empieza el otoño. Sí. Que más allá de la mala prensa que tiene el otoño, yo me declaro a favor del otoño. Va cayendo las hojitas y del Frade romántico. Hoy prepárese algo. Sí, hoy tenemos. Para mojar los corazones. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer con lágrimas. No se pasan de las 8 de la mañana. Esto se llama Sobre la Hora. Y así comienza, como cada sábado, 4535-5900. Del Frade, le permito el otro. 4535-5999-011 si está en algún otro punto de la fantástica geografía argentina. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La, la, la. Lo ponemos para que escuche sus canciones, así evita escuchar sus declaraciones. Cacho Castaña, un gran tema, Café la Humedad. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. 17 minutos pasan de las 8 de la mañana. Anda, mañata, mañata, salute. Iba a decir salute y me salió mañata. Buongiorno per la mattina. Exactamente, no me joda con eso, que ando bárbaro. Es muy temprano todavía igual para eso. ¿Cómo le va, Palmeiro? ¿Cómo anda? Muy bien, qué alegría tenerla acá. Gracias. Para compartir este repaso por las noticias. más importantes, según la óptica de los canallas que controlan. No, más respeto por los canallas. ¿Ah, sí? Bueno, que los leprosos que controlan el negocio de la comunicación bien, en la Argentina, comenzando como de costumbre por este. Por favor, el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, Bartolomé Mitre, con su diario que le sirvió de guardaespaldas por la historia. El diario La Nación dice en tapa: con rutas cortadas empieza el séptimo paro del campo. Vendrá después el lobizón. El séptimo paro del campo. La comisión de enlace llamó a no vender granos ni hacienda durante una semana. Para el gobierno es una burla a los acuerdos. Fuerte presión de los productores que interrumpen unos 60 accesos. El conflicto agropecuario recrudece la pelea por las retenciones. Y déjeme decir uno de los títulos de La Nación que siempre trae una noticia psicológica social en su tapa del día sábado. Atención con esto. Comportamiento. El dinero puede provocar una costosa adicción. Estudios muestran que actúan en el cerebro como si fuera una droga. Acá la pregunta que me hago: ¿ustedes son adictos al dinero o tenemos todos síndrome de abstinencia por no tener el dinero necesario? La preocupación de La Nación, ¿eh? Qué increíble. Bueno, seguramente debe tener algún lector. ¿Quién es preocupado? Adicto al dinero. Uno es adicto a lo que no tiene, en definitiva. Qué cosa increíble. Es importante porque es una noticia masiva. Absolutamente. No, masiva, nacional y popular. Porque... Más IVA. 21%. Claro. ¿Qué dice Clarín sobre esta misma temática de la pelea campo-gobierno? Así es, paro del campo por 7 días y hay cortes. Lo anunció la mesa de enlace, rige desde hoy y hasta el sábado próximo. No vendrán granos ni hacienda, pero sí leche, frutas y verduras. Dicen que el abastecimiento está asegurado. Para el gobierno es una burla a los acuerdos. A ver, déjame ver la mirada de página 12, negro. Déjà vu, dice página 12 en tapa. La mesa de enlace anunció otro locaud agrario de una semana. Dijeron que será sin afectar el tránsito, pero siguieron los cortes en la ruta 14 y 9. La presión de los camioneros los obligó a abrir el paso cada tanto. Para el gobierno, el lockout es una burla a los acuerdos alcanzados, como decía Natalia, que también apunta Clarín y La Nación. Diría con mis alumnos delante, juguemos un poquito con la comparación de cómo denomina un medio a la medida de fuerza. Lockout agrario, en y este cómo caso lo denomina otra, que es paro agropecuario, paro del campo, ¿no? Hay ahí, indudablemente, una mirada distintiva del mismo hecho, del mismo suceso. Crítica de la Argentina titula Trajo cola, con una página completamente cubierta por una fotografía de un grupo de camiones detenidos en una de las rutas que hoy están cortadas. Y aporto, porque lo otro ya lo dijeron ustedes, de Angeli: quieren hacer de Argentina otra Cuba. También mencionó a Venezuela como una comparativa negativa a la hora de analizar. Yo en el tácito. Y el quieren, remite al gobierno. Remiten claramente al gobierno. Estas son las declaraciones y el pensamiento político de Alfredo de Angeli que aflora. ¿Le puede hacer una pregunta a su amigo Lanata de parte mía? Le pregunto al señor Lanata, no es amigo. ¿Por qué insiste con guerra gaucha? Se sabe que la guerra gaucha fue una guerra de liberación que tenía que ver con las montoneras de Güemes. ¿Qué guerra gaucha? Habría que explicarlo. Pero me voy a fijar si en su libro. De onda, en serio. Me voy a fijar si en su libro, Argentinos, versión 1 y versión 2, el hombre se refiere a la guerra gaucha, porque a lo mejor con remitirlo solamente a las páginas de sus libros o los libros de su autoría, tal vez se soluciona el problema. Simplemente. Y se entera. Pregunta. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, Perfil también toca este tema del paro del campo por 7 días y además es la foto del diario. Dice que no habría cortes de rutas, pero puede llegar a faltar carne. También nombró a la mesa de enlace que tomó la decisión tras el anuncio oficial de que las retenciones serán coparticipadas. El gobierno dijo que la huelga es una burla al diálogo. Parecido a Clarín. ¿Qué más dice Nación? Tengo un dato muy lindo del diario La Nación que explica, entre otras cosas, el adelantamiento de las elecciones, tal como lo hablábamos la semana pasada por Claudio Lozano, y que pone el eje en algo que en la Argentina sigue sucediendo, y allí están los límites del discurso kirchnerista y la continuidad de los hechos que vienen del menemismo y que el kirchnerismo continúa. A ver. Buscan que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo presten más plata al país, dice la tapa del suplemento Economía y Negocios de La Nación de hoy. El gobierno trata de obtener cerca de 16 mil millones de dólares, pero esos organismos ofrecen la mitad. Estrategia oficial para afrontar la deuda. Con lo cual el tema de la deuda sigue siendo el gran tema prioritario para un gobierno que en algún momento nos dijo que la deuda era cuestión del pasado. Algo de lo que en un ratito Virginia nos va a hacer algunos señalamientos muy interesantes, no exactamente de esto, pero sí de los trabajos realmente realizados con seriedad al respecto. A Patota se le perdieron 5 millones de pobres, titula el diario Crítica de la Argentina. Según el INDEC, son 6,1 millones, pero utiliza una canasta trucha. La cifra oficial fue desmentida por estudios privados y sindicales. Muy bien, otro tema que la verdad es lamentable es el caso de Sofía, el peor final para ella. Encontraron el cuerpo, era la nena de 5 años que había sido secuestrada por el asesino de su madre. Estaba en un aljibe a 40 metros de profundidad. Este también es título de tapa del diario Clarín. Llega a la Argentina la edición más rara y completa de El Padrino, un clásico del cine. Página 12, no, Crítica de la Argentina lo titula en tapa, una oferta que no se puede rechazar. Le haré una oferta que no se puede rechazar. Una más. Tengo aquí a Macri, el amigo de Virginia Lahan. Analizan un acuerdo para enfrentar al gobierno, dice la información, con Macri en una conferencia de prensa. Más solo que él en el Día del Amigo, porque vio que estaba solo en la conferencia de prensa. Sí. Sillas vacías a sus costados. Una cosa impresionante. Es fulera la imagen. Yo quiero como compacto la Moncloa y estoy más solo que... Exacto. Y creo que el camarógrafo tampoco estaba. Sí, lo dejó, prendió. Bueno, pero con respeto, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debate en la oposición. Independientemente de los votos que saquemos cada uno, los convoco a que nos comprometamos a devolverle al país la fortaleza perdida por las sucesivas chicanas que ha hecho el gobierno. Esto dijo Macri. Analizan un acuerdo para enfrentar al gobierno. Macri propuso un pacto de no agresión, diálogo por las listas. Perfil también destaca el tema INDEC. Dice, ex directora creó un INDEC paralelo con el Centro de Finanzas Buenos Aires City. Quien fuera directora del índice de precios al consumidor del INDEC hasta enero de 2007, reconstruyó las series estadísticas truncadas por Guillermo Moreno. Según sus cifras, la inflación de 2007 fue del 25,7% y la de 2008 del 23%, contra el 8,5% y el 7,2% respectivamente. La revista Noticias, la otra perla del señor Fontevecchia, una es Perfil, la otra es Noticias, una vez más nos sorprende con estas investigaciones exclusivas de la psiquis humana. En este caso pone nuevamente la lupa psicoanalítica sobre el cerebro de Néstor Kirchner. Kirchner y la amenaza de ganar o irse. Psicología de un hombre al límite. Qué interesante. Qué esto a mí no me invita en absoluto a leerlo, pero bueno, pero seguramente título, debe tener... ¿Qué título para una novela? Psicología de un hombre al límite. ¿Qué tal? De, no, de Randall... de una película, la verdad que da. De Randall McFarlane. Claro. En el nombre así, Cascadas de Gloria. O si no, Corín Tellado también. Claro. Bueno, regálenme un título más antes de... Este en realidad es un regalo que no hubiera querido hacerles a la gente, porque piantó para la pampa de arriba un tipo que para muchos de nosotros nos marcó. Arturo Peña Lilo, que fue el gran editor de los grandes escritores nacionales, terminó viajando hacia algún lugar del universo ayer, teniendo 21 años. Publicó 400 libros, fundamentalmente toda la obra de Arturo Jaureche, de Calabrini Ortiz, de Juan José Hernández Arregui y la de Norberto Galasso, entre otros. Hace poquitos años tuvimos la suerte de recibir un premio, que fue el premio Arturo Jaureche, y entre otros que recibió el premio estaba Pino Solana, Alejandro Dolina. Y cuando le dan el premio Jaureche a Dolina, Dolina lo recibe de la mano de Arturo Peña Lilo. Y Dolina dice algo fantástico. Dice, ¿qué cosa tiene la vida? Decía Dolina. Siempre Jaureche viene de la mano de don Arturo. Claro, porque el gran editor de los libros de Arturo Jaureche era Arturo Peña Lilo, un tipo que se jugó en todo momento por difundir los textos antiimperialistas en Argentina. Piantó hacia la pampa de arriba y seguramente allá estará peleando para que el paraíso sea para las mayorías y no para las minorías. El circo y los payasos que ostentan poderío nos muestran el ocaso de un tiempo muy vacío, pero siempre un violín cantará el corazón su canción. La gente en su atonía, tan desesperanzada, no cree en la alegría y ya no cree en nada. le cambiaron la suerte, le saquearon los sueños como a una caja fuerte. Ella cambió de dueño. El circo y los payasos en el poder de sin rumbo son signos del fracaso de un mundo sordo y mudo. No habrá que permitir, Señor, que nos roben la flor del amor, del amor. Si nos hacemos cargo con ganas de asumirlo, saliendo del letargo podemos revertirlo, porque son muchas almas y cuentan más los otros, los que viven y piensan así como nosotros, así como nosotros. Volver a los payasos, aquellos de la infancia, al circo de los sueños, la magia, la esperanza. Volver a la virtual ficción del payaso de ayer, pero no del bufón. Eladia Blázquez, el circo y los payasos. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. Si esto fuera un multimedios, tendríamos que haberla anunciado. Digo, a la entrevista que vamos a iniciar ahora, y vamos a tener por un largo rato seguramente del programa compartiendo con ustedes, porque creo que son de esas entrevistas que seguramente, espero no defraudarlos yo, porque seguramente si algo sale mal seremos nosotros los entrevistadores, son para guardar. Ella va a estar acá por Buenos Aires la semana que viene, creo, supongo, debe estar en este momento en París, porque ella vive allí, ella es francesa, se llama Marie-Monique Robin. Y es autora de un libro que seguramente cuando lo puedan leer los va a estremecer. Los va a estremecer porque se van a enterar de algunas cosas que seguramente alguna vez hemos mencionado aquí en este programa, no con tanta profundidad. El libro se llama El mundo según Monsanto. Monsanto es esta empresa de la que siempre te hablamos. Tiene una directa vinculación en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país, que es de lo que conocemos y hablamos, con el enorme negocio agropecuario, porque produce, entre otras cosas, el Roundup, este veneno diseñado genéticamente para aniquilar todo lo que no sea soja, o en todo caso todo lo que no sea lo que ellos genéticamente dispongan, y así se cargan con las vidas de todo lo que los rodea, incluso de seres humanos, ¿sí? Digo, para variar. ¿Cómo le va, Marie-Monique? Aquí estamos desde Buenos Aires, desde el programa Sobre la Hora. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, todo bien. Aquí en París es la primavera y hace un tiempo magnífico. Por fin estamos saliendo de invierno. Me imagino que debes estar... Ustedes van a entrar. Exactamente. En un mediodía de sol en París, un sábado, la verdad que invita a tomarse un colectivo para irse para allá. Sí, tomo una cerveza en la terraza por ahí. Qué bonito. Bueno, contanos cómo surgió la idea de escribir este libro sobre Monsanto, esta enorme multinacional de la que seguramente me vas a hablar en tu respuesta. Bueno, es un libro y es un documental también. Entonces uh-huh. Tú lo puedes ver en internet porque lo piratearon en la versión española, que es disponible ahora en internet. Pero es un trabajo que me tomó 3 años de investigación. Yo soy periodista, por supuesto, pero también hija de agricultores en mi país, en Francia, y llevo 25 años de periodista, y siempre me ha interesado mucho el tema de la agricultura y también el medio ambiente. Es así que yo realicé 3 documentales para la televisión franco-alemana, Arte aquí, y sobre el tema de la biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Que era un tema que me preocupaba mucho, la reducción de la biodiversidad, ¿no? Y viajando a América del Norte, América del Sur, a Asia, a Argentina también, yo hice un documental que se llamaba Argentina, la soja del hambre. Siempre me tocaba con Monsanto, porque Monsanto no solamente es el primer productor de transgénicos en el mundo, pero también ahora, desde el año 2005, es la primera empresa semillera del mundo. Han comprado muchas empresas semilleras, así que controlan ya muchas semillas en el mundo. Como tú sabes, el primer eslabón de la cadena alimentaria son las semillas, ¿no? Uh-huh. Y así fue que viajando, y yo propuse otro tema a esta cadena Arte sobre Monsanto, porque si tú vas a ver en su página web, Monsanto, que fue primero un gran productor de químicos en el siglo XX, ¿no? Produjeron PCB, por ejemplo. Yo sé que en Argentina hay muchos problemas de contaminación con los PCB, que son así altamente tóxicos, ¿no? Y ahora prohibidos. Aquí se usaban, para refrigerar los transformadores eléctricos. Exacto. Exacto, y si tú has leído mi libro, tú, entonces tú te das cuenta que Monsanto, que empezó en esta producción de los PCB en los años 30, 1930, desde casi el inicio supieron que este producto era altamente tóxico. Cuando te digo altamente tóxico, es da cáncer, es un perturbador endocrino, perturba el sistema de reproducción de las mujeres y hombres. Esos son productos ahora prohibidos, como te digo, pero lo que pasa es que se acumulan en la cadena alimentaria, así que son presentes en muchas partes del mundo, incluido en Argentina, donde hay barrios totalmente contaminados. Aquí también en Francia tenemos ríos, ¿no? Este cóctel de herbicidas, de 2 herbicidas utilizados durante la guerra de Vietnam, que pues se volvió un gran problema de contaminación ambiental también, porque tiene dioxina, ¿no? Pero yo, por ejemplo, investigando, me di cuenta que Monsanto hasta manipuló estudios científicos para tapar los efectos de la dioxina sobre el ser humano, porque ahora se sabe que la dioxina es el producto más peligroso que el hombre ha producido, ¿no? Entonces muchas historias así similares, ¿no? Entonces cuando tú vas a la página web de esta empresa, te dice hoy que ellos son, pues su meta es ayudar a los campesinos para producir alimentos más saludables y reducir la contaminación ambiental. Y yo me dije, pues podemos confiar en esta empresa cuando dice esto. Y fue así que investigué y claro que no podemos confiar en esta empresa, porque sigue con las mismas manipulaciones, mucha corrupción, mucha presión sobre los periodistas, mucha presión sobre los científicos independientes. Es una historia muy triste, finalmente, porque al fin y al cabo las víctimas somos nosotros. En este momento los argentinos son las víctimas de esto, ¿no? Contanos, ¿quién es Monsanto? ¿Qué hay detrás de Monsanto? Monsanto es una multinacional, como cualquiera, que tiene pues un consejo de administración, ¿no? Y mucha gente que tiene acciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Acciones. Acciones, sí. Acciones, exactamente. Bueno, y en este momento, los únicos productos que esta empresa ahora vende son transgénicos. Estas plantas transgénicas que existen ahora en América del Norte, América del Sur y Asia, porque en Europa no tenemos cultivos de transgénicos, menos en España, son prohibidos aquí. Son de 2 tipos, ¿no? Son plantas manipuladas genéticamente para poder resistir a este herbicida del cual hablaste al principio, el Roundup o el glifosato, ¿no? Que es la molécula activa de este herbicida. Entonces significa que tú puedes fumigar la soja, como dijiste, ¿no? Y acabas con las malezas y se queda la soja. Bueno, el problema es que en Argentina en este momento hay 18 millones de hectáreas de esta soja Roundup Ready, como se llama, significa lista para el Roundup. Y hay 2 problemas con esto. Primero, lo que pude descubrir y revelé en mi investigación, y tengo que añadir que Monsanto no dijo nada, porque el libro salió en 13 idiomas, el documental en más de 20 países, y nunca han dicho que era mentira, ¿no? No te mandaron ninguna carta o documento, ninguna intimación. Nada. Bueno, nada, pero tienes que saber que yo tenía mucha preocupación por esto, porque Monsanto suele atacar, hacer juicios a cualquiera, no les importa, si pierden el juicio, lo único que quieren es hacerte la vida muy difícil, ¿no? Bueno, pero eso habla bien de tu trabajo, porque debe estar, de hecho uno que lo leyó lo sabe, lo suficientemente documentado como para que ellos traten de hacerlo pasar desapercibido y no levantarlo aún más con una demanda, ¿no? Claro, lo que hicimos es que muy buenos abogados han leído el libro, cada palabra del documental, igual en Canadá donde salió, igual en Alemania, igual en España, igual en todas partes, ahora va a salir en Estados Unidos. Y bueno, finalmente Le Monde, que es un diario muy serio aquí en Francia que tenemos, dijo, hablando de mi trabajo, el que no dice nada, opina, ¿no? Bueno, pero lo que te quería decir con esto es que yo pude descubrir, eso es muy importante para ustedes, los argentinos, ¿no? Que yo quiero mucho a Argentina, pero me da pena lo que está pasando en tu país en este momento, ¿no? Esta contaminación tremenda por la soja transgénica. La soja transgénica como tal no fue nunca estudiada seriamente para verificar si la manipulación genética, en este caso la inserción de un gen que viene de la bacteria, para que la soja pueda resistir a este herbicida muy tóxico que es el Roundup, nunca fue esta manipulación genética estudiada seriamente para saber si pudiera tener consecuencias para la salud humana, para el consumidor, ¿no?, que se come esta soja, o para los animales, o para el medio ambiente, ¿no? Eso lo explico largamente en mi libro, pues. No, es una falta total de investigación científica para verificar si hay problemas o no. Y la segunda cosa es que Monsanto pudo vender el Roundup, este herbicida a base de glifosato, ¿no? Uh-huh. Porque mintió, te lo digo francamente, porque la empresa fue condenada por publicidad mentirosa en Estados Unidos hace ya 10 años y en Francia el año pasado. ¿Qué dijo que no era cierto? Bueno, siempre dijo que este herbicida era biodegradable, ¿me entiendes lo que significa esto? Entonces lo utilizas y después no queda nada en el suelo, ni en el agua, ni nada. Y seguramente que no tenía problemas para el medio ambiente y la salud de las personas que lo utilizan. Todo eso es mentira. Lo que reveló en mi investigación es que no es biodegradable, se queda en las aguas, por ejemplo, se queda en los suelos mucho tiempo. Hay un estudio secreto de Monsanto que se pudo desclasificar, ¿cómo se dice? Porque sí, desclasificar. Sí, exactamente, en Francia, que revela que Monsanto, este estudio de Monsanto enseña que nada más que 2% del Roundup de herbicida es degradado después de 28 días. Entonces, te imaginas, nada, 2% nada más. Uh-huh. Y además, hay muchos estudios, y yo lo entrevisté además a los científicos que hicieron esos estudios, que revelan que el Roundup conduce a las primeras etapas que llevan al cáncer. También es un perturbador endocrino, ¿así se dice? Sí, endocrinario, ¿cómo se dice? Sí, endocrinológico o endocrino, está bien. Bueno, entonces significa muchos problemas también para la reproducción humana. Y no sé si te diste cuenta que en tu país, en el Hospital Italiano de Rosario, salió un estudio hace poco que comprueba todo esto, porque el país, Argentina, lleva 10 años siendo fumigado totalmente por... Yo lo vi, 18.000 hectáreas, ¿no? Sí, sí, además con fumigaciones que ni siquiera tienen el cuidado de hacerse de manera sectorizada, sino que muchas veces se desparraman y no solo afectan a las zonas estrictamente lindantes o vecinas, sino a pueblos enteros. Hay un informe que aquí realizaron gente interesada por esta problemática, el grupo de reflexión rural, el licenciado Juan, sí, Carlos Rulli, que seguramente tú conoces. Yo sí los conozco a ellos y hicieron un muy buen trabajo. Un relevamiento titulado País Fumigado, justamente, que habla de los más de 250, 300 pueblos de toda nuestra Argentina que están afectados por esta problemática. Sí, claro, yo cuando estuve haciendo mi documental, como te dije, la Argentina, la soja del hambre, así como era en 2005, yo lo vi. Están fumigando hasta en las puertas de las escuelas. Yo estuve filmando en una escuela, por ejemplo, ahí cerca de Paraná. Y estuve en una comunidad también en Formosa, por ahí, donde todos los cultivos destruidos, la gente enferma, ¿no? Es una catástrofe sanitaria lo que se está preparando, la que ya está en marcha, ¿no? Porque te digo, te digo, este producto ya en Dinamarca, en Europa, entonces este país de Dinamarca lo prohibieron definitivamente, ¿no? Como otros herbicidas de Monsanto o otras compañías, además, que contaminaron países enteros después de ser prohibidos, ¿no? Como los dos herbicidas de la gente naranjo, como te expliqué, o la atracina, que fue muy utilizada hasta en Argentina. Y pasa lo mismo con el melón de Pondilla, ¿no? Pero lo que pasa es que el país de Argentina ya es totalmente contaminado con esa molécula. Me da mucha pena. Yo imagino que debe haber un problema serio, porque cuando uno entiende la contundencia científica de los estudios que demuestran que esto es así, dice entonces, ¿cómo puede ser que los estados, que deberían controlar que esto no ocurriera, porque está en riesgo la vida de miles, millones de personas que viven en esta tierra, no controle? Y uno no puede menos que relacionar esto seguramente con lo que para las arcas económicas de este estado, de este y seguramente de muchos, pero en Argentina no me cabe ninguna duda, representó el crecimiento exponencial de los sembradíos de soja en los últimos 10 años, ¿no? Sí, bueno, yo en mi libro escribo sobre esto, cómo fue que Argentina, que no era un país productor de soja como Brasil, por ejemplo, se lanzó en esta aventura, yo diría, suicidaria, ¿no? Bueno, Monsanto pudo entrar en Argentina porque era en la época de Menem, que vamos a decir que era un gobierno muy débil, para no decir otra cosa. Te digo, por ejemplo, que hay un caso comprobado, hasta que tú puedes verificar en internet, porque todo está ahí ya. Monsanto fue condenada, por ejemplo, en Indonesia por corrupción, ¿no? Han pagado 100 altos funcionarios para poder imponer sus semillas transgénicas de algodón, por ejemplo. Bueno, es un caso que, bueno, en el caso de Argentina no se sabe lo que pasó, pero entró muy fácilmente Monsanto ahí. Y después vino la gran crisis de tu país, tú sabes, ¿no? Uh-huh. Y además, otra crisis que había en Europa, que fue la suerte de Monsanto. Y para mí, pues, la pesadilla de la Argentina, ¿no? Y que aquí en Francia, Francia y otros países de Europa, en Inglaterra, tuvimos la crisis de la vaca loca, ¿no? Tú sabes que eso condujo a la prohibición de las harinas animales. Exacto. Y por eso hubo una demanda muy grande por soya. Y el precio subió mucho en el mercado internacional. Como Argentina tenía este gran problema de la crisis económica, que había esta oportunidad, entonces el gobierno apoyó el desarrollo, la famosa sojización del país, ¿no? Uh-huh. Pero yo digo, yo lo entiendo al nivel, bueno, además cuando tú no tienes las informaciones, que como te digo, hay mucha propaganda, muchas mentiras, ¿cómo un gobierno puede saber esto, no? Pero te digo, es finalmente resulta que es una opción a muy corto plazo, porque hay que calcular lo que te decía antes, los gastos de este desastre sanitario, medioambiental, sin hablar del hecho de que esta sojización del país condujo a una reducción de los cultivos de otras tantas, ¿no? Sí, sí, la además reducción de los tambos, por ejemplo. Sí. Además de la destrucción, por ejemplo, en Argentina lo que se ha vivido es un fenómeno enorme de destrucción de selva autóctona, de todo lo que son bosques nativos, que fueron depredados en la provincia de Salta, sin ir más lejos. Hay registros de más de 1.5 millones de hectáreas que fueron depredadas, que fueron absolutamente destruidas para plantar soja. Sí, yo estuve en Santiago del Estero, esta provincia también, que queda en el norte, filmando ahí. ¡Ah, qué me dio una pena! Son zonas enteras de bosques nativos con una gran biodiversidad, además terrenos muy frágiles, entonces hay mucha corrupción, porque se lo revelo en mi libro y lo revelo también en el documental que hice sobre ese tema. Bueno, gente, yo me acuerdo que el gobernador de Tucumán, que no me acuerdo cómo se llama, y su hijo habían comprado miles de hectáreas, ¿no?, que fueron desmontadas para sembrar soja. Lo que finalmente resulta con esto, porque cuando estuve ahí estaba con agrónomas que me explicaron que esos suelos son muy antiguos y muy frágiles. Entonces tú siembras soja transgénica, después de 3 años se queda esto un desierto. Y como el agua no se queda, porque desapareció todo tipo de plantas, entonces eso conduce a inundaciones, ¿no? Las grandes inundaciones de Santa Fe, por ejemplo, que el país tuvo, directamente ligada a este fenómeno de desmonte de los bosques nativos en el norte del país. Entonces, te digo, yo espero de verdad que el gobierno de Cristina Kirchner se va a dar cuenta de lo que está pasando en el país, ¿no? Porque lo que está en juego finalmente es la seguridad alimentaria de los argentinos, su salud, ¿no? Y el medio ambiente también, ¿no? La calidad del medio ambiente. ¿Cuándo te tenemos por Argentina, María Monique? Bueno, yo llego el viernes próximo, muy en la mañanita, me quedo 4 días con un programa de muy cargado, pero es, por eso vengo, ¿no? Para ayudar a la concientización. Después viajo a Chile y después a Paraguay, que llevo un año en esto, ¿no? Un año viajando por esta investigación. Pues me alegro mucho porque por un lado significa que sirve, ¿no? Y por eso lo hice. Por otro lado, que estoy totalmente, como te digo, es muy difícil manejar tantas demandas en el mundo entero que me piden aquí, por aquí, por allá, etcétera. Bueno, pero vengo a Argentina con mucho gusto, además, porque, como te digo, es urgente que los políticos, el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Ya es muy tarde para tomar medidas, porque el 60% de las tierras cultivadas de Argentina, te imaginas lo que es, además tierras totalmente contaminadas, ¿no? Yo lo vi, hablé ya en 2005 con agricultores que hacían soja transgénica, me decían que los suelos son muertos porque el Roundup destruye todo, hasta la fertilidad de los suelos, destruye no solamente las malezas, ¿no? Y además otro problema que ellos tienen es las malezas se volvieron resistentes al Roundup, ¿no? Hoy en día se utiliza 4 veces más Roundup que hace 10 años. Entonces, cuando nosotros dice que estos transgénicos van a reducir el consumo de la utilización de los pesticidas, es una mentira total, total. Sí, bueno, la verdad, nosotros, nuestras clases dirigentes, que han sido tan afectas a mirar a Europa durante tantos años, y a donde está el poder económico, y donde estaba el poder económico en una época, ojalá reparen en que desde uno de esos países, uno de los seguramente países más importantes de la Tierra, como es Francia, una persona con un trabajo monumental de investigación ha puesto en el tapete un tema, un debate que no podemos rehuir en un país que tiene 18 millones de hectáreas sembradas de soja y que, como bien decía recién Monique Robin, con ella estamos hablando, me da la impresión que hay una situación de irreversibilidad, no se puede revertir, estamos realmente condenados. Ahora lo que habrá que tratar de hacer es morigerar el impacto del daño que a futuro seguramente esto va a provocar. Aquí mi compañera Virginia quiere hacerte una pregunta, sí. María Monique. ¿Qué tal? No, simplemente era saber si entre las entrevistas que tiene ha tenido ofrecimientos de medios de difusión locales para que este tema y los contenidos del libro se conozcan más. Bueno, yo vengo invitada por un colectivo de asociaciones, ¿no? De la sociedad civil, y por Océano, que distribuye mi libro en América Latina, y ellos me hicieron un programa mixto de presentación del documental y encuentro con asociaciones, etcétera, y presentación en la Biblioteca Nacional y no sé qué, en la Universidad de Buenos Aires, y entrevistas con varios medios de comunicación, que parece que como 15 o 20, ¿no? Medios de entrevista. Yo espero que con esto se va a conocer este trabajo, ¿no? Ojalá que así sea. La pregunta es capciosa, Virginia justamente lo señala, porque muchos de los medios más importantes en cuanto a su tirada, en cuanto a su llegada masiva, tienen suplementos rurales íntegramente financiados por empresas como Monsanto, por ejemplo. Yo sé, de esto hablo en mi libro, ¿no? Porque cuando yo empecé a investigar la propaganda, pues hay que decir las cosas así como son, de Monsanto, como resultó en Argentina, me di cuenta que el diario Clarín, y sobre todo su parte Clarín rural, con el ingeniero Huergo a la cabeza. Exacto. Cuando leí todos estos artículos, entre comillas, porque para mí no son artículos, son pues piezas de propaganda, ¿no? Sí, publicidad encubierta. Publicidad, totalmente publicidad. Yo me dije, ¿cómo es posible que Clarín es un gran diario, etcétera? Pues, o sea que no tienen información, son víctimas de la propaganda, pero ¿cómo es que no verifican un poquito? No sé, es muy increíble, ¿no? No sé si voy a encontrar a alguien de periodista de Clarín cuando esté ahí, espero que sí, porque hay otros países donde finalmente diarios muy manipulados por la propaganda, etcétera, en ese tema de los transgénicos y en manera general de los agrotóxicos, porque estas plantas transgénicas son plantas pesticidas, ¿no? Entonces es la misma historia siempre que se repite. Finalmente han cambiado su opinión y han, yo me acuerdo que El País, por ejemplo, que es un gran diario de España, cuando lo encontré, el periodista del País me dije, pues no sabía que era esto. Y yo sí, pues por eso hice esta investigación de que me tomó 3 años. Y como era muy sincero, hizo un trabajo muy bueno en El País, que era un diario muy pro transgénicos. España, como lo dije al principio, es el único país de Europa donde se cultivan 80.000, que es nada si se compara con Argentina, pero 80.000 hectáreas de un maíz transgénico. Y bueno, yo tuve una larga entrevista con el Mercurio de Chile, por ejemplo. También fue una larga entrevista por teléfono y me mandó correos electrónicos diciendo qué cosa, y no sabía que era esto. Entonces sí, pues así, bueno, y parece que va a sacar su nota. Yo te dije al principio, además yo como hija de campesinos, que tengo un hermano que es ¿Dónde tuvieron campos tus padres? A 400 kilómetros al sur de París, en cerca de la ciudad de Poitiers, se llama. Ajá. Y es interesante porque mi hermano, el que me sigue, uno de mis hermanos, es ahora agricultor también y agrónoma, estudió agronomía. Y me acuerdo al final de los años 90, cuando había ese tema sobre los transgénicos, le pregunté una vez, ¿qué te parece esto? Bueno, me dijo un gen menos, un gen más. No, pues al fin y al cabo es una planta, no importa. Ahora sí cambió su opinión, como así que el tema de estos transgénicos no me preocupó hasta que empecé a trabajar, como te comenté. Claro. Sí, pero lo que pasa es, teniéndote en la familia vos, difícil que no cambiara la opinión. Bueno, Marimón y Robén, te agradecemos muchísimo. Y le vamos a ofrecer un almuerzo el sábado que viene aquí en Splendid con, por supuesto, milanesa de soja. Sí, con mucho gusto, con leche de soja. Y, claro. Sí, bien fumigado de Brander, por favor. Bueno, autora de El Mundo Según Monsanto, un libro y una versión documental imperdibles que lo recomendamos, ¿eh? Una yapa, lo que me quedó para preguntar. Claro. ¿Se podría hacer una especie de juicio con retroactividad a, por ejemplo, al subsecretario de Agricultura de Menem, que es el actual diputado nacional Felipe Solá, por haber introducido Monsanto y haber producido este casi genocidio que es casi una bomba de tiempo? ¿Se podría hacer un juicio con retroactividad a esos tipos por haber sido cómplice de Monsanto? Bueno, eso es, hay que verlo con los abogados, cómo es la cosa, porque te digo que hay varios abogados que están en esto en varios países del mundo para ver cómo se puede hacer algo contra Monsanto. En este caso, me valdría la pena, si yo fuera periodista ahí en Argentina, sí, trabajando ahí, saber en qué condiciones se pudo introducir por sin eso, ningún estudio, sin ninguna consulta de la sociedad civil, por lo menos, ni del Parlamento, del Congreso argentino. ¿Qué hay detrás de esto? Yo no sé, pero hay... yo tengo algunas ideas. Pero valía la pena ver lo que pasó. Sí. Porque la capacidad, te lo dije. No, nosotros tenemos algunas ideas de lo que puede haber pasado, pero bueno, también. No, pero algunas pistas vendría bien, claro, necesariamente. No, pero... yo hablé del caso de Indonesia, que es un caso ya condenado de corrupción. En mi libro hablo de otro intento de corrupción que se hizo en Canadá hace 10 años, por Monsanto, ¿no? Obviamente eso se publicó, hubo una comisión de investigación parlamentaria y bueno, son dos casos conocidos. Sí. Yo acá pienso, en Argentina pasó algo similar, Marie Monique, con el tema de la industria tabacalera. Transcurridos los años, y cuando seguramente empezó a ser políticamente correcto cuestionar la afección que el tabaco provoca en la salud y que el humo del tabaco provoca en la salud, se conocieron documentos que demostraban que prestigiosísimos científicos, entre comillas, lo de prestigiosísimo, por supuesto, habían defendido la postura de que el humo del tabaco no era perjudicial para la salud, pagos por la industria tabacalera, y que esto había tenido el apoyo, porque uno de ellos era ni más ni menos que el médico personal del presidente Carlos Saúl Menem. Digo, a lo mejor habrá que esperar que el poder de la soja disminuya a nivel mundial, que haya un retroceso, no sé, pero en algún momento todo esto que vos decís y de las complicidades de los actores políticos en esta trama perversa, en algún momento va a salir a la luz. Lo que nosotros le decimos a nuestra amiga francesa, que hemos tenido el gustazo de escucharla en estos minutos, que hemos disfrutado y nos ha nutrido con toda su investigación, que nuestra frase aquí desde el programa es: ¿hay vida después de la soja? ¿Hay vida después de Monsanto con todo lo que nos contaste? Sí, claro. Es una breve pregunta, porque yo no hago mis trabajos para que, bueno, la gente al fin y al cabo se tire, pues se mate, ¿no? Claro, no, seguro. No, yo que, por eso también acepté finalmente pasar casi un año viajando así y presentando este documental, parando mis otros trabajos que tenía, pues, porque yo me dije, hay una urgencia, pero también lo que yo me di cuenta en Europa o en América del Norte, no sé en Argentina si es tan así, pero de una concientización de verdad. Uno de los políticos, te voy a decir por qué, y eso es mi próximo tema de investigación para un libro y un documental, es que mucha gente es enferma en este momento, de cáncer. Claro. Porque la epidemia de cáncer, de Parkinson, de Alzheimer, etcétera, apenas empieza, y todo eso es el producto de la contaminación ambiental y sobre todo de la contaminación de los alimentos por algo tóxico. Uh-huh. Y segundo, eso significa también, lo vi, que mucho en Francia, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte para consumir ahora nada más que alimentos orgánicos, no biológicos. Una campaña también muy fuerte para que se etiquete los animales, las vacas, los pollos, los puercos, no sé qué, se han comido esa soja que viene de Argentina, me da pena, pero es así, para no comerla. Pues el problema es que esa soja de Argentina llega aquí en Francia para dar de comer a los animales, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una concientización, hay mucha resistencia en muchas partes del mundo, porque estamos en un sistema de locos, ¿no? De que estamos empenando a nosotros. Yo soy madre también de 3 hijas, ¿no? ¿Y cómo que le voy a dar una soja fumigada de Holanda? Pues, uh-huh. Y no. Entonces, sí, se puede hacer muchas cosas. Hay que comer de manera distinta, hay que apoyar el regreso a la agricultura que respete el medio ambiente, la salud de... Bueno, y también la salud de los agricultores, porque te digo, te hablé de mi padre, agricultor. Te voy a dar una última anécdota, si lo puedo. Dale. Eran 5 agricultores trabajando en una finca muy grande. Y de los 5, trabajando juntos, ¿no? De los 5, 2 se murieron más o menos a los 50 años de cáncer de hígado y leucemia, típico de una... De una contaminación por agrotóxicos. Ellos eran encargados del maíz, donde se utilizaban muchos agrotóxicos, pero no sabían que eran, porque siempre la misma historia, nadie les dijo nada, ¿no? 2 que se quedan son tíos míos, tienen ahora más o menos 60 años, 2 con cáncer próstata, típico de los agricultores que fueron sometidos a esta manipulación de agrotóxicos, y otro cáncer de la piel, también típico. El único que no tiene nada es mi papá, porque él se encargaba de la vaca y entonces no manipuló tanto algo tóxico. Claro. Ese es un ejemplo de mi familia, ¿no? En tu propia familia. En mi propia familia. Entonces, este sistema y la última etapa de este sistema son los transgénicos, que son plantas pesticidas, ¿no? Es un sistema que tenemos que parar. Y la llave la tenemos nosotros, los consumidores, porque eso es muy importante, uh-huh. Y los agricultores. Y porque me da pena, las primeras víctimas de todo eso son los agricultores. Exactamente. Bueno, la verdad, una media hora de lujo en nuestro programa aquí en Radio Splendid en Buenos Aires, en Argentina, en contacto directo con París, Francia, es como canchereamos, ¿viste? Marie-Monique Reven es la autora de El Mundo Según Monsanto, una investigación realmente demoledora, que demuestra a las claras el poder letal de una multinacional. Un beso muy grande y te esperamos el sábado que viene. Sí, un beso también. Chao, hasta luego. Déjame agregarte algo, sí, Mauro, que estoy leyendo acá a raíz de la información que nos tiraba Marie-Monique. Estoy leyendo un portal de internet que se llama Informe Digital, que habla de la situación del glifosato y el uso en la provincia de Entre Ríos, donde yo soy oriundo. Dice, el médico rural Gabriel Gianfelice vive hace 28 años en Cerrito, a 50 kilómetros de Paraná. Hizo el libro La soja, la salud de la gente, porque veía muertes prenatales, embarazos que no llegan a término, casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos. Eso se daba en Cerrito, pero hay un caso muy emblemático en Rosario del Tala, departamento de Gualeguaychú, que se llama el caso de los primitos Portillo. Entre mayo del 2000 y enero del 2007, esto es 7 años, fallecieron Alexis de 1 año y medio,

www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Este programa le queda todavía un trecho bastante largo. Empezamos a transitar de la mano de mi amigo Carlos del Frade. La gente llama y dice: che, del Frade no está. No, del Frade estaba escuchando, como todos nosotros, la entrevista con Marie Morel Robin. Ya estaba pensando. Acá está el Rottweiler. Exactamente. Pero estaba pensando en darme una vueltita por Monsanto. Me gustaría saber dónde está Monsanto aquí en Buenos Aires. Sería lindo hacer una pequeña marcha, no detenernos en los muchachos de la puerta, ingresar y pedir ciertas explicaciones. Porque entre otras cosas el tipo de Monsanto me podría decir: escúchame, ¿de qué te quejas? A mí me firmaron la autorización Menem, Felipe Solá, me la renovó De la Rúa, me la renovó Duhalde, me la renovó Néstor Kirchner, me lo renovó Cristina Fernández. Digo, bueno, bárbaro, ya con eso me alcanza. Pero usted, de por sí, acompáñeme, que le voy a dar un paseo. Me gustaría hacer eso en estos momentos. Pero en serio que me gustaría. Después todo lo que dijo esta muchacha, extraordinaria investigación periodística, notable investigación periodística, casi igual que aquella investigación que fue señera de los años 70, que fueron los traficantes del cereal, ¿te acordás? Que los traficantes de grano, que era una gran investigación periodística. Esto me parece que va a tener esa envergadura. Da la sensación que efectivamente hay que buscar la palabra Monsanto. Me gustaría saber qué dice la gente de Monsanto. Pero bien, hablando de multinacionales que también se llevan todo lo que producimos aquí en la Argentina, se sabe que en la provincia de Santa Fe la administración de Hermes Wiener ha comenzado a pensar de dónde saca un mango, porque no solamente está el problema de la coparticipación, sino que además los que más tienen en la provincia de Santa Fe son los que menos ponen. Es una perinola invertida. Tienen todo, pero ponen nada. La perinola al revés. Y en esto de la perinola al revés en la provincia de Santa Fe, la Administración Provincial de Impuestos hizo un relevamiento. Solamente en 3 departamentos de la zona sur de la provincia de Santa Fe, Constitución, Rosario y San Lorenzo, hay instaladas fábricas vinculadas a lo multinacional, Cargill, Repsol, todas estas fábricas, que han levantado monumentales puertos, cerealeras, galpones y demás. 3 millones de metros cuadrados ocupan. Ahora, ¿sabés por cuánto pagan impuestos? A ver. Solamente por 600.000 metros cuadrados. Por la quinta parte. El 20%. Una cosa de loco, porque si vos haces, por ejemplo, un galponcito en tu terraza, inmediatamente al mes siguiente tenés que pagar algo más de tasa, porque le estás agregando a la tierra una construcción que hasta ese momento no estaba declarada. Eso nos pasa a nosotros como vecinos en Rosario, en medio de estos departamentos. Estos tipos que construyeron sobre 3 millones de metros cuadrados pagan solamente por lo que construyeron en 600.000 metros cuadrados, en la quinta parte. Lo cual significa que durante muchos años el partido justicialista, que fue al revés de su historia, en vez de hacer justicialismo hizo injusticialismo en la provincia de Santa Fe, dejó que los muchachos hicieran lo que quisieran. ¿Sabes cuánta plata es eso? Si se cobrara esos impuestos a estas grandes empresas, serían 3.200 millones de pesos. Y recién hacíamos con Alejandro Weber el cálculo de lo que representa esto para que usted que nos está escuchando tenga la envergadura de lo que significa esto. 3.200 millones de pesos alcanzarían para pagarle hoy la jubilación mínima a 4 millones y medio de jubilados. 4 millones y medio de jubilados vivirían solamente de lo que evaden 38 empresas radicadas solamente en 3 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe. Pero, ¿por qué no vais al gobierno de Wiener? ¿Qué cosa? Avisale al gobierno de Wiener. Esto lo hace el propio gobierno de Wiener. Pero dice, nosotros sabemos que estos no pagan, pero no se los podemos cobrar. ¿Por qué no se los pueden pagar? Porque me parece que no está este ánimo con el cual nosotros empezamos este bloque. Anda hasta Cargill. Anda hasta Cargill. Y si no te alcanza con tu fuerza, convoca a la gente. A Cargill, que factura 27 mil pesos por minuto. Y decirle, muchachos, paguen, porque es para esta gente lo que tienen que pagar. Si no, le dejo a esta gente que se encargue de ustedes, para que ustedes efectivamente paguen lo que tienen que pagar. Porque este es un buen análisis. Y esto es justamente el límite de un gobierno socialista en la provincia de Santa Fe. Dicen, nos deben todo esto. No nos dicen cómo vamos a hacer para cobrarle lo que nos deben. Pero igualmente es un paso importantísimo. Ahora, ¿esto tiene que ver con que se les transfiera permanentemente la carga a los sectores laborales? Populares, totalmente. Nosotros como monotributistas, quien te habla, tiene que facturar de acuerdo a lo que supuestamente te ofrecen para pagar. Vos como monotributista sos igual que, por ejemplo, Cargill, tenés que pagar ingresos brutos. Pero hay una cuestión. Un decreto ley. Totalmente. Un decreto ley de Carlos Reutemann, que algunos medios de comunicación lo quieren hacer presidente en el año 2011, gran responsable de los asesinatos del 2001, gran responsable de la inundación del 2003 en Santa Fe, de la cual hablaba recién nuestra amiga la periodista francesa, por un decreto de Reutemann no pagan ingresos brutos. O sea, que quien tiene abstinencia de dinero paga más que Cargill. Porque bueno, yo pago ingreso bruto y Cargill no lo paga. Los mecanismos de ilusión, los subsidios, toda esta... Una cosa obscena, Virginia, por donde lo mires. De permiso para no pagar. Una cosa increíble. Y después los tipos te dicen, porque cuando tienen... A mí me pasó de irlos a buscar. Yo ahora tengo las entradas prohibidas a esa empresa. Pero cuando lo iba a buscar por primera vez, te recibía. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué no paga lo que te corresponde? Pibe, la culpa no es mía. La culpa de tus gobernantes que me dejan no pagar. ¿Qué crees que haga? 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Esto se llama Sobre la Hora. Vamos hasta las 10. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Estamos a punto de cumplir, de recordar los 33 años del golpe militar de 1976, que nos sumió en una de las mayores y más dolorosas oscuridades de las que tengamos memoria los argentinos. Para tener presente esto, como dice León en esta monumental canción, hay que tener siempre la memoria ahí. Y porque este programa pretende rescatar con esta memoria estos acontecimientos, entre otras cosas para que no se vuelvan a repetir, la queríamos convocar a Norita Cortiñas, que es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo va? Hola, buen día, ¿qué decís? Muy bien, vieja, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Un beso grande. ¿Qué estamos preparando especial para este 24 de marzo, a 33 años de aquel genocida golpe militar? Bueno, mira, gracias a Dios que hay mucha actividad, que la memoria está funcionando y que tenemos actividades todos los días, hoy, mañana, pasado, todo hasta fin de mes, todos los días, y después de fin de mes también siguen. Tenemos muchas invitaciones y, bueno, una de las principales, digamos, que hacemos desde los organismos de derechos humanos va a ser el 23 a la noche, una parada frente a tribunales. Uh-huh. Que se llama Para Despertar a la Justicia. Qué bueno. Donde se va a leer un documento con una declaración de los organismos sobre la situación de los derechos humanos actual. Y bueno, también tenemos que mencionar algunos logros que hemos tenido, desde luego. Y después, bueno, eso se termina a la 1 de la mañana, cuando ya empezó el día 24. Después el 24 tenemos una, bueno, como siempre, la marcha a la Plaza de Mayo. A las 3:30 de la tarde saldremos de Piedras y Avenida de Mayo con esa gran bandera que tenemos con las fotos de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Y bueno, así iremos también a la plaza, leeremos un documento y modo de una de las formas de recordar, pero con los pedidos que hay que hacer, con las cosas que faltan, que son todavía muchas, y con esta postura de seguir la lucha para de esa manera reforzar la democracia. Me parece interesante resaltar eso, porque lo decimos todos los que estamos de este lado del mostrador en defensa de los derechos humanos. Si algo hay que rescatar a este gobierno, son los logros en materia de derechos humanos. Sí. Pero vos marcás, todavía faltan muchas cosas. ¿Cuál te parece que es la prioritaria que debiera encararse desde el Estado? Mira, desde la parte, te digo como principal, desde la parte que es el resabio más fuerte de la dictadura, es el hambre que hay en Argentina. Los niños y los adultos, que es terrible. Eso es dentro de la lucha que tenían nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no es cierto? Pero en cuanto hace a lo que los logros que tenemos que seguir, por los que tenemos que seguir luchando, hay que pedir, insistir que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Tenemos que buscar métodos para agilizar la justicia, porque nosotras no somos los que pedimos la pena de muerte, ni el gatillo fácil, ni la justicia por mano propia. Queremos resaltar esto, y lo conocen toda la gente que ha seguido lo nuestro, pero sí queremos justicia. Queremos que los juicios se agilicen, se hagan por campos, por circuitos, por zonas, y que no estemos hasta el año 3000 uno por año juzgando, ¿no es cierto? Así que por ese lado, eso vamos a seguir insistiendo. Hemos presentado estos últimos días proyectos y pedidos desde la Presidenta de la República a la Corte Suprema. Hemos estado pasando con él también el Consejo de la Magistratura, para que los jueces que no actúan correctamente con la celeridad que requieren estos crímenes de esa humanidad que se cometieron, que bueno, sean apartados de cargo, sean sancionados de alguna manera que dentro de la ley. Para eso, bueno, se necesita modificar algunos reglamentos, algunas leyes, porque estos jueces que son de la dictadura militar son los que están entorpeciendo ese camino a la justicia también. Bueno, después hay otro tema también muy caro para todos nosotros, es que se abran todas las gavetas de los jueces para ver a quién le entregaron a los bebés apropiados en el cautiverio de sus madres, y que fueron apropiados por los militares para dárselos a empresarios, a jueces, a sus amigos, ¿no? Así que hay un camino para recorrer muy fuerte todavía. Hay un camino que también queremos que se tenga en cuenta, que nosotros no bajamos los brazos, no claudicamos, y cuando hablamos de justicia, queremos la verdadera justicia y tal, la cárcel común para los genocidas y las condenas debidas que merecen por estos crímenes horrendos que cometieron. Bueno, en ese camino estamos juntos, y ahí nos vamos a encontrar toda vez que haya que pedir, que reclamar, que exigir justicia para que los genocidas estén donde tienen que estar. Sí, y te quiero decir, ¿no es cierto? Por eso señalé, lo primero dije, el hambre, porque queremos que también haya una política económica dirigida al pueblo, una política donde haya trabajo, haya lo digno, y la gente pueda poner en su mesa el fruto de ese trabajo para que la familia pueda reunirse a comer con el fruto del trabajo, que nadie tenga que recibir planes para ir soslayando esta situación de tanta pobreza que hay. Y eso es fundamental. Vos sabés que la dictadura se implantó, la dictadura cívico-militar, para llevar a fondo el plan económico este neoliberal, y seguimos con este proceso, con una deuda externa que no contrajo el pueblo, la seguimos pagando. La deuda cada vez aumentó más porque los intereses fueron leoninos, usureros, y bueno, también es un tema muy que hay que resolver. Eso y también, después, sí. Sí. No, eso también es pelear por los derechos humanos, me parece. Claro, y ya, también ahora estamos acompañando a las madres del Paco. Estas madres están muy preocupadas porque estos chicos desde 7, 8 años ya están inducidos a destrozarse su vida, porque sabes que el Paco les destroza totalmente no solo el físico, la mente, y los destruye totalmente, ¿no? Y también estamos acompañando para ver si son escuchadas, y en el país hay un programa también para llevar adelante un plan de contención y de reeducación. Está claro. Así que, bueno, hay tanto, ¿no es cierto? Y hay que trabajar, y hay que trabajar. Y ahí está y ahí están las madres de Plaza de Mayo, como sí, siempre. Sí, sí. Tuvimos logros, pero también son 32 años pujando en la Plaza de Mayo, con todo nuestro deseo de que se cumplan todas las luchas del pueblo, y lo que querían antes los hijos nuestros y lo que quieren ahora. Clarísimo. Te mandamos un beso enorme, Norita. Gracias, Cortiña, cofundadora. Nos vemos el martes. El lunes a la noche, exactamente. Bueno, y el lunes a la noche y el martes en la... Y te quiero decir también que va a haber un acto muy bueno mañana a la mañana en la iglesia de Santa Cruz, un homenaje para las madres, las monjas, la gallega que se nos murió hace poquito, de zona norte. Va a haber un acto muy importante en la parroquia de la Santa Cruz, a las 11 de la mañana. Bueno, Norita, un beso grande. Bueno, chao, gracias por el llamado. Chao, saludos. Chao. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. se va la roquero, se lo lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro años, se lo lleva. Subido Regarabat, la murguita del sur. En bueno, un ratito seguimos con Sobre la Hora. Frecuencia de radio AM 990 Splendid. Con tiempo de radio. Sobre la Hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Bueno, Del Frade está convocando una movilización contra Monsanto para escrachar a Monsanto, así cuídese que tienen abogados muy poderosos. Puede plantearse Lara, me parece. Como un eje de trabajo. No puedo hablar, mire. No puedo hablar. Tengo una respuesta para darle. Bueno, no se chicanen. Palmeiro, llamados de los oyentes. Tenemos muchos mensajes, llamó Mario de Quilmes, los escucho siempre. Les quiero informar que Monsanto está en la provincia de Buenos Aires yendo por Panamericana a la altura de Zárate. Ahí vamos. Vamos a estar cerca de Zárate para la Feria del Libro de San Pedro. Así que probablemente de ahí convoquemos. Buenísimo, Mariana de Almagro. Creo que la nueva ley de radiodifusión no ayuda a los medios de comunicación. Esto va a afectar seguramente al periodismo independiente. Perdón, ¿cuántos artículos tiene la nueva ley? 140 y pico, ¿no? 146 artículos. Habrá que leerlos primero. Sí, yo la verdad no tengo la más pálida gana de ponerme a leer eso, pero claro, si uno se atiene a los resúmenes que le hace Clarín, claro, de lo que dice en ese artículo del proyecto, y seguramente va a haber alguna parcialización. Pero vamos a hacer una diferenciación, que nosotros generalmente lo hacemos y creemos que eso está en la gente, pero no está en la gente. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa somos los trabajadores. Una cosa son las empresas periodísticas, los patrones de cada uno de nosotros, y otra cosa somos nosotros. Así que no es lo mismo creer que lo que dice la patronal tenga que ver con lo que hace un periodista, que es producir información para que supuestamente haya una correcta visión de la realidad. Son cosas distintas y que necesariamente hay que ponerlo sin dudas en el tapete cuando discutimos estos temas con la gente. Una cosa son las patronales, son los medios periodísticos, y otra cosa son los trabajadores de prensa. Muy bien, otro mensaje, Mirta de Tribunales. Era sabido que iban a despedir al licenciado Rulli del canal del gobierno, porque es el que más sabe de soja. ¿Que lo rajaron a Juan Carlos de las 7? No sabía. Mirá vos. Bueno, en realidad, sí. Vamos a hablar en estos días, sí, con Juan Carlos Rulli para un relevamiento sobre lo que está ocurriendo en la Argentina con el tema de la soja. Elba de Villa del Parque. Me parece increíble que Macri esté dando milanesas de soja en las escuelas. Después de escuchar lo que dijo a Marie Monique, me parece terrible. Y en cualquier momento la camiseta de Boca empieza Monsanto. Creo que por ahí no tienen publicidad la camiseta, claro, de Boca. No la vende a cualquier... Con todo el respeto y la onda para Alejandro Weber, de Boca. Otro mensaje, Juan de Flores. Se habla mucho del conflicto con el campo, pero nadie dice nada de los pobres trabajadores que quedan afectados por los pesticidas en Argentina. Y nosotros conocemos el caso en las Petacas, centro este de la provincia de Santa Fe, de los chicos Bandera, en donde los pibes por 25 centavos por jornada usan su cuerpo como bandera de señalización para que después los aviones tiren todo el Roundup, tiren todos los plaguicidas, y los pibes se enferman, pero lo hacen por 25 centavos diarios. Esto pasa centro-oeste de la provincia de Santa Fe, en las Petacas. un anuncio que hicimos 3 años atrás que generó mucha convulsión, pero después no fue tomado por quienes deberían tomarlo. Bueno, otro mensaje, Beatriz de Recoleta, Felipe Solá, De Vido y Larreta son un desastre. Pensé que ibas a decir Felipe Solá, De Vido y Larreta, claro. Pero no, Larreta, Rodríguez Larreta, está bien. Y aparte dijo, no tenemos que votar hasta que no elijamos a los ministros, diputados y senadores competentes. Y el último mensaje, por ahora, Azucena de Microcentro, creo que Nora Cortiñas es una virtuosa, se terminó el tiempo de las mentiras, saludos para todos. Bueno, se agradece, se agradece. Bueno, a ver, que me prometieron, hoy ya tengo información, tengo esto, tengo eso, se acaba el programa y todavía no mostramos nada. A ver, la pinta de la carta no mostró la carta. Es una pálida. Basta, por favor. Yo la voy a hacer, traigo unos numeritos muy lindos. Que en realidad lo único que hacen es cuantificar todo lo que se viene diciendo. Ajá. Porque esto de todo tiene que ver con todo, bueno, a partir de lo que venimos hablando en el programa de hoy. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, ayer el gobierno habló de 6.100.000 pobres, ¿no? Un 15,3% según datos del INDEC, y de 1.600.000 indigentes, un 4,4%. Lo dice como a la pasada, pero son 6 millones de pobres y 1 millón. 1.600.000 indigentes. En la Argentina, en esta Argentina de la soja. Tener hambre. Tener comida, que no te alcance no para comer, todos los días. No comer todos los días. Pero es de aquí que esos son los números oficiales. Claro, estos son los números del intendente Moreno, con todas las modificaciones que él introdujo a la hora de medir, con explicaciones tan loables como pagar menos, que a los pobres salgan menos, el rescate de bonos, etcétera. Pero, bueno. Hay un trabajo de Claudio Lozano, la verdad que muy bueno, que salió ayer justamente, que da cuenta de otros números y otros índices. Uh-huh. Analiza el año 2008, solo en el 2008 la pobreza creció en 1.200.000 personas y 700.000 indigentes más. Y los pobres son, para según los estudios de Lozano, son 14.800.000 y los indigentes son 6 millones de indigentes. Estamos hablando, ¿verdad? A ver, sí, números. En un caso es más del doble y en otro caso casi el triple. ¿Cómo se fue consiguiendo o no empleo en los últimos años? En el 2007 se podían conseguir. La situación del mercado laboral y de la economía era diferente. Se podían conseguir 500 puestos de trabajo por día, o sea, las 500 personas por día podían acceder a un puesto de trabajo. Uh-huh. En el 2008 fueron 19. ¡Oh, el diablo! La caída fue gigantesca. Bestial. Y la transferencia que esto implica de masa. Bueno, hay un valor medida que es el PBI. La participación de los trabajadores y de los distintos sectores en el PBI es lo que va marcando la distribución, ¿no? Uh-huh. La participación en el PBI de los trabajadores, estos son trabajadores formales, rurales, registrados, no estamos hablando del trabajo informal, la participación en el PBI al 2008 fue del 22%, cuando en el 2001, año de crisis, de desastre, todos nos acordamos de lo que fue, era de 20, superaba el 25%. Quiere decir que con crecimientos a tasas asiáticas, como macro, se dice habitualmente, claro, con crecimiento macroeconómico a través de estos años, la participación de los trabajadores en el PBI decreció. Esto es lo que hace, digo, ¿por qué se cuantificaba todo lo que nosotros vivimos? Porque todos sabemos que no decreció. Claro. No hay nadie que no sepa que su salario le alcanza para menos, que trabaja más horas y no puede pagar las cuentas, que además, hasta un punto el Estado subsidió a las privatizadas y cuando las deja de subsidiar pasa directamente al salario y al bolsillo de la gente. el aumento lo paga directamente el bolsillo de la gente. Eso termina con un aumento de las tarifas. Claro. Bueno, simplemente son números con una explicación, ¿no?, que plantea Lozano. Si el gobierno no modifica su política sobre pago de deuda ni ejes de su economía, esta situación se va a sostener y los índices de desempleo que van a dar como resultado a lo largo del año van a ser muy altos. ¿Y cómo es fin de semana? ¿Sabes qué? No te los voy a decir. 44 pasan de las 9 de la mañana. Tráiganlo a Lozano. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede. Pero no pueden con nuestra canción, dice aquí Teresa Parodi. Vinculada siempre con las maestras, su familia está plagada de maestras, según ella contó muchas veces. Esto forma parte de uno de los fragmentos grandes de la cultura popular que va a tener un lugar como siempre aquí en Sobre la Hora. Se viene el primer festival de la canción social. Empieza hoy, con el otoño, 21, 22, 23 y 24, a partir de las 6 de la tarde, allí frente a la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada en la Avenida Libertador 8465. Y tenemos el gustazo de recibir a quien siempre da testimonio a partir de lo que significa la canción social y esto de buscarle la beta al amor contra la muerte y contra el poder, porque de eso se trata la canción y la poesía. Teresa Parodi. Bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar del otro lado. Bueno, qué lindo recibimiento. Me acabo de despertar, así que lo más lindo que has dicho. Todo eso lindo que has dicho fue hermoso para despertar. No, pero es además como una especie de descripción, en todo caso, de todo lo que has hecho en tu trayectoria. ¿Alguna vez en Rosario tuvimos la suerte de presentarte el día de tu cumpleaños y te hicimos cantar el cumpleaños? Ah, el feliz, mirá, cumpleaños. Bueno. Teresa, contanos, ¿de qué se trata este primer festival de la canción social? Bueno, mirá, es algo que se venía gestando entre un grupo de, en varios grupos, pero en realidad de músicos que forman a la vez un grupo importante de jóvenes que se encontraban en el espacio cultural Nuestros Hijos, que es el lugar que decidieron levantar las madres, donde fuera el Liceo Naval, ¿no? Uh-huh. Y que tengo el honor de dirigir desde que ellas lo abrieron, lo pensaron, porque me pidieron que haga eso. Entonces el Peñé se acercó, este grupo de jóvenes, de distintos grupos musicales, a pedir un espacio, un lugar para juntarse, para tocar, para compartir música, canción, ilusiones, expectativas y demás. Y eso lo vinieron haciendo el año pasado, y este año me propusieron a querer hacer un encuentro, digamos, en el mismo espacio, y me pareció maravilloso. Les propuse entonces hacer en este mes de marzo, que es el mes de pasión y lucha de las madres de Plaza de Mayo, y que coincidiera con el 24 de marzo, para que ese día fuera el que coronara ese encuentro de la canción social. Y así fue que se armó todos estos días maravillosos, con una enorme cantidad de artistas queridos por la gente que van a estar allí, ¿no? Y así que empieza, como bien dijiste, hoy a las 6 de la tarde. Y viene bien escuchar esto porque son tiempos difíciles que estamos viviendo los argentinos, más allá de los diferentes sectores en pugna. Evidentemente estamos viviendo tiempos en donde se escuchan cosas de un pasado tenebroso, esta idea de la pena de muerte y demás. Necesariamente hay que oponerle la alegría de vivir a la pena de muerte, y la alegría de vivir tiene que ver con la canción y con que hable, además de lo que está pasando, la vida colectiva del pueblo. Sí, yo creo que la canción social, que siempre ha estado cerca de la gente, acompañando todas las luchas y todos los sueños de la gente, tiene muchísimos autores importantes, y está buenísimo, como bien decís, que se encuentre en este momento, que se encuentre precisamente en ese lugar, en lo que fuera la ESMA, en ese lugar emblemático y terrible de nuestra historia, donde nosotros, a pedido de las madres, estamos intentando cambiar, porque ese es el objetivo mayor de las madres, poner vida donde hubo muerte, amor donde hubo odio y demás, con las herramientas del arte, y nosotros estamos haciendo ese trabajo maravilloso ahí adentro con un equipo de gente muy linda y con todos los artistas impresionantes que ya pasaron por el lugar, que vienen a dar su testimonio y a ser parte de este proyecto hermoso. Y ahora estamos dando como una respuesta que me parece muy importante, como bien decía, en un momento de la Argentina tremendo, justamente un 24 de marzo, ¿no? Claro. Y como si tuviera, no, para no olvidar esto, ¿no? Y ese es por primera vez el 24 de marzo va a tener ese contenido en este lugar, ¿no? Nos parece maravilloso, Teresa. Te queremos agradecer no solamente este contacto con nosotros, sino esta idea de poner siempre la canción como voz, que refleje lo que está pasando en nuestro pueblo, pero al mismo tiempo que rescate esa resistencia fenomenal de nuestro pueblo que se lee en clave de esperanza. Así que muchísimas gracias, Teresa. No, gracias a todos ustedes por estar cerca, por contar esto, por decir que van a haber amigos tan importantes como Fontova, como León, como Arbolito, como Copani, como Cuarteto Cedrón, el Grupo Catalina, es decir, la enorme cantidad de artistas que van a pasar en estos días por ese lugar. Me parece que va a convertir eso verdaderamente en una enorme clave de esperanza. Sin duda, Teresa, felicitaciones, gracias, y muchas gracias. Gracias, querido, hasta pronto. Un beso grande. Teresa Parodi, contándonos lo que va a comenzar hoy con el inicio del otoño. Empieza a las 6 de la tarde en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en Libertador 8465, en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y esto sigue hasta el 24, porque el 24 de marzo, a 33 años del golpe, a un Cristo de distancia de tantas crucifixiones que hizo la dictadura, van a estar León Gieco, Hugo Fernández Pancón y Arbolito y El Portón. Eso va a ser el 24, pero hoy empieza a las 6 de la tarde. En definitiva, se trata de esto, de seguir resistiendo. Parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando. Sobre la hora, con Mauro Federico, Carlos Delfrade y columnistas, y música y entrevistas, un sábado a todo lujo. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicar. 33 años después, un Cristo después, viene bien pensar por qué fueron crucificados tantos Cristos en la Argentina. Y a mí me parece que la respuesta aparece en las cifras. Siempre pensamos que el viejo Pitágoras tiene razón. Detrás de los números están las vísceras de la sociedad. De los 30.000 que siguen estando en algún lugar, y muchos de ellos en el interior de muchos de nosotros, 8 de cada 10 de los 30.000 desaparecidos, 8 de cada 10 eran obreros, empleados y estudiantes. 8 de cada 10. Con lo cual, tenemos una primera aproximación. De los 30.000 que siguen estando en otra parte y no aquí con nosotros, que lo necesitamos bien cerquita, pero no están bien cerquita, 8 de cada 10 eran obreros, trabajadores y estudiantes. Y 6 de cada 10 de nuestros 30.000 tenían entre 15 y 25 años. 6 de cada 10, entre 15 y 25 años. Segunda característica que nos dan los números. Los desaparecidos eran jóvenes, trabajadores, estudiantes. Con lo cual, el Estado se convierte en terrorista porque le tuvo miedo a una generación de jóvenes trabajadores estudiantes que tenían algo especial. ¿Qué eran lo que tenían? Aquí viene una historia de amor para contar qué es lo que tenían estos jóvenes estudiantes trabajadores. Zona sur de la ciudad de Rosario, 1975. Ella tenía 15 años, 15 hermosos y luminosos años. Era militante de la Juventud Guevarista, que era el brazo político secundario de lo que se conocía como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía una herramienta armada, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Él tenía 17 años. Era integrante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, el brazo de la política de la juventud peronista para los estudiantes secundarios, que tenía un brazo armado, Montoneros. Se conocieron allí en el brazo seco del Saladillo, en el sur de Rosario, muy cerquita, a las espaldas del frigorífico Swift, haciendo política, celebrando los cumpleaños de 15 para las pibas que no podían celebrar, comprando en forma comunitaria lechuga, carne, para que la gente tuviera un lugar, y además hablando de política. Y entonces se conocieron, se miraron y se entraron a chicanear mutuamente. Ella le decía a él: ¿qué decís de revolución vos si tu líder es un general burgués? Y él le decía a ella: ¿y vos qué hablás de trabajadores y obreros si ustedes nunca, ustedes zurdos, lo tuvieron a los obreros y a los trabajadores? Porque los obreros siempre fueron de Perón en este país. Chicana va, chicana viene. Lo cierto es que a fines del 75 se enamoraron. Habrá que imaginar ese fenomenal primer encuentro de cuerpos a los 15 y 17 años. Una intimidad desbordante, de pasión y de sueños colectivos. Tres meses después, la noche carnívora, 24 de marzo del 76. Y en agosto del 76, una patota de las tantas, del llamado Servicio de Información de la Jefatura de Policía de Rosario, los secuestra a los dos. Las torturas son indecibles. ¿Los torturadores cuántos años tenían? 26 años, todos de la generación del 49 y del 50. Descargan su ferocidad sobre esos cuerpos adolescentes. Y en un momento determinado, como ocurrió en la mayoría de los 384 centros clandestinos de detención que estuvieron en el país, se demuestra que los pibes, los más jóvenes, no dicen una palabra. No cantan a nadie, no delatan a nadie. Entonces llega la orden: hay que matarlos. Los llevan al primer piso, y en ese primer piso se vuelven a reencontrar después de dos semanas de tortura. Y a ella le dicen: ahora te podés bajar la venda para verlo a tu compañerito. Lo mismo le dicen a él. Y en ese momento, que saben que es el final de todos los finales, ella le pide a él que, por favor, como despedida, le cante algo. Y el pibe le canta el himno nacional. Le empieza a cantar como canción de amor de despedida el himno nacional. Lo canta una vez, lo canta dos veces, lo está cantando dos horas enteras. Era como una especie de anillo mágico que los protegía, la canción del himno, esa canción, como dice Teresa, que siempre nos salva, porque los mismos que habían hecho cualquier cosa sobre esos cuerpos ni siquiera le pudieron dar un bofetazo para hacerlo callar. Tiene que venir el más asesino de todos, el cuadro máximo de la represión en Rosario, Agustín Fesset, y con su pistola Magnum le vuela la cabeza a los dos. ¿Cómo me llega la historia a mí? Me la cuentan dos torturadores que quedaron marcados por esa canción de amor de despedida y por cuatro sobrevivientes. Yo siempre cuento estas historias en las escuelas, en distintos lugares, y hago dos preguntas. ¿Usted hoy, un Cristo después, 33 años después, cantaría como canción de amor de despedida a su pareja el himno nacional? La respuesta es no, porque ya el himno no se canta con ese tono. Con lo cual la segunda pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué esos pibes tenían cargados bien adentro la idea de que una canción que habla del sueño colectivo, de que alguna vez valga la pena vivir con gloria a través de que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, sea el símbolo del mejor amor que se le puede ofrecer a su pareja? ¿Por qué fue eso? Porque justamente el Estado, a imagen y semejanza de los poderosos, tuvieron miedo de esos jóvenes trabajadores estudiantes que con ideas revolucionarias le habían metido semejante miedo por hacer una revolución para que la felicidad sea el derecho de todos y no la propiedad privada de unos pocos, que por eso el Estado se volvió terrorista. Ese amor, esa voluntad, comienza a germinar en las hijas y en los hijos del 2001. La esperanza está abierta. Esos pibes siguen cantando en las broncas, en las luchas y en las esperanzas actuales. Y nos estamos despidiendo, no sin antes dejarle una felicitación calurosísima a nuestro queridísimo amigo y compañero de trabajo Andrés Brunetti, que acaba de recibirse de técnico universitario en periodismo. Vamos, Andrés. Un saludo para Andrés, nuestro queridísimo Flash Gordon, Cintia Alcaraz, lo ayuda en la producción, Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Noelia Pisano, Alejandro Weber estuvieron laburando en este programa junto al señor Nicolás Lanati. Y los que estamos por aquí, la señora Virginia Lajam, Mauro Federico en la conducción, el señor Carlos Del Frade. Nos reencontramos todos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí por M990 Radio Splendid. ¡Chao!